Radio Nacional Argentina presenta Por una misma calle. Diferentes creencias, distintas miradas. Una hora para pensar en qué creemos. Por una misma calle, con el rabino Daniel Goldman y el sacerdote Domingo Bresci. Nuevo de mes, ¿sí? Estamos ahora en el inicio del mes de junio. ¿Cómo pasa el tiempo? Con una rapidez única. Y esta mañana, querido amigo Domingo Bresci, nos vamos a pasar muy bien, porque tenemos uno de los, como invitado, uno de los íconos del humor argentino, ni más ni menos que Carlos Garaycochea. Y es un honor tenerlo acá junto a nosotros en esta mañana, querido Carlos, lo admiramos, ha sido una compañía siempre de muchos argentinos y argentinas, en todo aquello que expresa esa forma de intentar cambiar el sentido de lo que nos va pasando cotidianamente. Bueno, después de estas palabras creí que el que venía era otro. No. Es usted, ni más ni menos. Carlos Garaycochea nació en Casba, ¿sabe? Estuve buscando. Es un pueblo de 4.000 habitantes hoy día. Siempre tiene 4.000 habitantes. ¿En su época también? Sí, siempre. Muy fiel. ¿A qué edad vino de Casba? ¿Hasta qué edad estuvo ahí? No, ahí vine cuando tendría 2 años. Lo que pasa es que yo nací en una época que era medio difícil para el país. Entonces mi padre dejó el pueblo y se vino a la ciudad y dijo, vamos a ver, en la ciudad hay más recursos, ¿no? ¿Su padre había nacido en Casbas también? No. ¿De dónde era? Yo, como hablaba tan poco yo con mi padre sobre cosas históricas, cosas pasadas, no sé, yo sé que mi abuelo, por parte de mi madre, era francés y había sido un joyero bastante importante. Y el abuelo, por parte de mi padre, de él sabía menos, así que no. ¿Pero el apellido Garaycochea? No, yo el apellido, una vez Fantasio, que era un dibujante chileno fenomenal y un gran tipo, me dijo, ¿por qué no firmaba Garay? Dice que es más fácil para que la gente se acostumbre. Sí. Esos nombres cortitos se retienen más. Dije, si yo sirvo para algo, se van a aprender el apellido los que tengan interés en saber quién soy. Así que yo firmé Garaycochea, que es una cosa que a veces en algunos casilleros no me entran todas las palabras, ¿no? Pero estoy orgulloso de eso y en mi escuela y en el escritorio mío tengo 2 banderas vascas y en el escritorio que tengo en mi casa tengo otra bandera vasca que es un poco parte de orgullo y además es muy linda la bandera vasca, así que sí. Y hay una revista que se llama Los Vascos, que sale para el gremio de los vascos hace mucho tiempo, y se hizo un libro. Ellos me pidieron que haga una página, que obviamente no la cobro porque es como cobrarla a mi papá, ¿no? Claro. Y se hizo un libro con los chistes vascos que hice y me presentó, bueno, 2 veces en la Feria del Libro Sorrigueta, el padre de la princesa. Uh-huh. Así que estoy haciendo gratis, con mucho placer, para los vascos, una cosa que son chistes de vasco que yo le digo a mis alumnos, lo difícil es que tengo que hacer chistes de vasco pero hablar a favor, porque en contra me resultaría, son todas técnicas, no el humor, pero me resultaría más fácil. Y sin embargo hace tanto tiempo que ya saqué el primer libro, que se vendió en la Feria del Libro, y que me parece que de los vascos se puede decir muchas cosas, pero las más cosas son buenas. Y cuéntenos alguno de esos chistes, a ver, así como... No, nunca se puede contar un chiste que ha sido dibujado. Ajá. Porque uno, ¿cómo puede decir, el señor está sentado mirando...? Claro, pierde la gracia. Pero, claro. A ver, ¿hay algún tipo de técnica del humor específica o el humor es algo que surge espontáneamente? No, hay una técnica que es la cultura, la lectura y la observación. Ajá. Y después yo le digo a los alumnos, salgan a la calle y miren la gente, mírenla, porque la gente es muy extraña. Hay gente que lleva cosas en las manos, parecemos hormigas nosotros, ¿no? Van con un portafolio, con una escalera, con un nene. La gente lleva cosas. Cuando dibujen una calle con gente, hagan la gente que está haciendo algo. Y una vez recuerdo que estaba dando esta lección y le digo a los alumnos, no me dibujen la gente con la mano en el bolsillo, ni dos tipos parados que no hacen nada. La gente hace cosas. Vamos a asomarnos a la ventana, estábamos en un entrepiso, en ese entonces era Corrientes y Uruguay, y veamos qué lleva la gente en la mano. Y justo a una cuadra de ahí estaba el San Martín, y pasó un tipo que llevaba una arpa. No hagan nunca un tipo con un arpa caminando por la calle, porque no le van a mirar el chiste, el arpa distrae demasiado. Pero hasta esa cosa curiosa era, un tipo por la calle llevando un arpa. Es una imagen, claro, muy, muy graciosa y tiene algo de surrealista. A ver, pero la imagen tiene que acompañar de algún modo aquello que no termine siendo un punto de grotesco, ¿no? Si yo pienso en un individuo caminando por la calle, que lo tengo que dibujar usualmente, claro, nunca me voy a imaginar que va caminando con un arpa, porque ya ir caminando con un arpa implica un chiste. Sí, claro, claro. Usted dibuja, no escribe humor. Sí. Yo escribí en televisión. Por eso. Trabajé con Emilio Dici, bueno, un grupo muy grande, que era un programa que escribía Hugo Moser, y me daba la libertad de modificar los libretos, porque yo también soy autor. Lo que ustedes hacen ahora de charlar conmigo, yo hace cinco o seis años lo vengo haciendo en Argentores. Mi último entrevistado fue Silvio Soldán. Mi entrevistado anterior fue Jairo. Con Jairo hablamos mucho de dibujo, porque él dibuja, pinta, y bueno, y tiene una historia que nos enorgullece. Así que... Pero por eso, maestro, volvamos a... volvamos a lo anterior, que usted estaba hablando de la técnica de el humor gráfico, ¿no? Que tenía que ver con la cultura, la observación, claro, y había un tercer elemento que usted trajo. Tengo una memoria que yo hablo y se me va borrando, claro, todo, bueno, lo que entonces digo. Empecemos por la cultura. Claro. Cuando decimos cultura, ¿a qué hace referencia? Y que en vez de hablar de Tinelli no hablo de Van Gogh, por ejemplo. Ajá. Yo elijo un tema que me apasione y de paso si me da algo mejor me voy enriqueciendo. Pero yo puedo hablar de Stefano que se quiere casar ahora, por ejemplo. Sí. Son temas como para discutir, pero me parece que se pierde el tiempo haciendo. Uno prende el televisor y ve Maradona peleándose con la gente y dice, ¿qué es esto? Claro, claro. ¿Y usted ahí le encuentra una beta para el humor suyo en estas realidades que mira, que ve, que están? Y me pasan un montón de cosas. Si yo recibo una noticia y puedo sentir piedad y decir, bueno, no quisiera. Por ejemplo, ayer vi 3 minutos de Maradona cuando llegó al país. Sí. Y yo estaba cenando con mi mujer en casa tranquilo. Y le decía, está bien, es más conocido que yo, tiene más plata que yo, pero no tiene la tranquilidad que tengo yo ahora. Él donde va hay una multitud que le salta encima y le pregunta cosas raras. Y a mí no me pasa eso, gracias a Dios. Entonces, tenemos que a veces esquivar la mediocridad, que es una cosa que se fabrica para una cantidad muy grande de gente que a la que se le venden revistas o programas de televisión, ¿no? La cosa barata, la cosa que no hace pensar, ¿no? Y permítame pensar desde este lugar, ¿no? Que la mediocridad es un producto de consumo que se vende mucho más fácil. Claro. Que aquello que tiene que ver con esta cuestión de lo que usted llama cultura. Y por supuesto, sí. Mire las revistas o los diarios o las cosas que se le da a la gente. Y uno dice que costaría. Le doy un ejemplo. Nosotros tenemos unas canchas de fútbol que tienen unos alambrados de 8 metros y tienen agua con unos yacarés ahí para que la gente no cruce. Y la gente rompe el alambrado, se come 2 yacarés y entra a la cancha. Sí. Cuando uno ve los partidos de Europa, ellos están acostumbrados a que no se puede pasar de esa línea pintada de blanco. Si quieren pueden entrar todo el mundo, pero no a nadie se le ocurre entrar. Eso forma parte de la cultura. Bueno, en realidad formaba parte. Yo viajé una vez en un tren en Europa, justo un domingo a la tarde cuando salían los hooligans, y no me dejaron entrar al vagón porque me dijeron, mire, no le conviene entrar a este vagón porque es el vagón de los hooligans que están saliendo de el partido de no sé cuál, y la va a pasar bastante mal, ¿no? Entonces esas cuestiones de vinculadas por ahí a un punto en donde uno a veces entiende que lo otro resulta cultura y lo nuestro no, es motivo de un poco de una discusión, ¿no? Ah, bueno, los hooligans no se caracterizan por su buena educación ni sus buenos modales, ¿no? Pero son los que van a la cancha. Y, bueno, y los que saltan la alambrada también, ¿eh? Sí, pero no son todos hooligans. No, por supuesto, pero... Carlos, yo quería retomar como una cosa que empezamos a decir al principio, que es elemental. Digo, ¿cómo descubrió en su vida la beta humorística, llamémosle así? ¿Ya nació así o se fue haciendo? Yo creo que uno va venciendo como barreras que tiene. Yo cuando estaba en la escuela primaria era un tímido terrible. Si alguien me hablaba me ponía colorado y no sabía qué responderle. Si me hubieran dicho, y esto lo decía en el Café Concert, cuando dialogaba con Verdaguer, si hace 20 años me hubieran dicho que yo iba a estar dialogando con Verdaguer en un escenario, no lo hubiera podido creer. Ahora si a Verdaguer le hubieran dicho que iba a dialogar conmigo hace 20 años, él tampoco lo hubiera podido creer. Pero se fueron dando las cosas. Y un día me di cuenta de que estaba delante del público y tenía cosas para decirle, porque no hay que improvisar. Suelo decir que no hay nada como una improvisación bien ensayada. y esta charla que tengo que dar ahora en Bahía Blanca la tengo toda estudiada y sé que no me puede fallar. Pero hay varias cosas que hay que respetar cuando uno se dirige al público, que es justamente el respeto al público, ¿no? Yo quiero, cuando termine un espectáculo, salir y que la gente diga, ahí va el señor Garaycochea. Y no digan, ahí va. Va. No, sí. Vamos a usar palabras. Sí. Esta cuestión, porque usted usa, digamos, usó dos términos que me parecen que son dos términos importantes en relación al vínculo con el otro. Uno que tiene que ver con la piedad, otro tiene que ver con el respeto, ¿no? De repente colocarse en un lugar de mediocridad, que también es un término que usted usó, implica romper con las reglas de la piedad y del respeto. ¿Es correcto? Estaba pensando en el mecánico en este momento. Ajá. Cuéntenos que fue interesante, que cuando antes de llegar venía con esa preocupación y hago algún chiste al respecto, a ver. Porque no es que me descolocó un poco, ¿no? Bueno, a ver, pensemos, ¿el mecánico es piadoso, es respetuoso? No. Lo mató cuando le dijo el presupuesto. No se sabe. Pero le dio un presupuesto que usted lo me dijo que lo sacudió. Sí, ahora cuando vaya a mi casa le tengo que decir a mi mujer, y la cosa está en qué término se lo digo. La voy a sentar, le voy a decir, tomemos un café, un té, pensemos que somos felices, que qué sé yo. Hay que prepararlo a uno para ciertas cosas. Sobre todo cuando uno tiene problema en un coche y no sabe nada del coche. Es un coche que durante muchos años me dio un gran resultado y le tomé mucho cariño. Además, es un coche dos puertas. Yo antes de este coche tuve un BMW dos puertas también. Y antes de ese también dos puertas. ¿Sabes por qué tengo dos puertas? Por Divito. Divito, el dibujante que algunos todavía lo recuerdan, me decía, el coche cuatro puertas para llevar el abuelo atrás. Entonces esto me envejece un poco. En cambio, dos puertas, voy con mi señora y está bien. Y se evita llevar a alguien que no quisiera. Claro. Por eso el coche este, que vi muchos en Europa, pero acá vi pocos, el Smart, tiene nada más que el asiento de adelante, van dos. Claro. Ahora, ¿y en qué lo afectó esto del auto antes de llegar? Si a mí me hubieran dado ustedes una hora más de tiempo, yo lo hubiera asimilado eso. Pero todavía está muy fresco todavía. Bueno, pero a ver, volvamos al tema este, que también tiene que ver con el coche, la asimilación de determinadas cosas que están puestas ahí en ese lugar de la cultura, ¿no? Y vuelvo a la piedad y al respeto, ¿no? Porque cuando a uno le dan una noticia que no la puede, ¿sí?, metabolizar tan rápidamente, claro. Bueno, hay una cuestión de falta de las dos cosas, de piedad y de respeto, ¿no? Y sí, un poco hay algo de eso, sí. Es lo que yo le pedí al mecánico, ¿no? Piedad y respeto. Sí, sí. Con humor no se lo pudo tomar. Es que en mi caso la cosa viene muy extraña, porque la gente no sabe si yo hablo en serio o hablo en broma. A ver. Claro, como tengo siempre la misma cara. Porque sí. A veces algunos me dicen, ¿por qué no se ríe? Y digo, Woody Allen no se ríe y es un tipo considerado uno de los grandes humoristas, así que no es necesario. Me parece que la gran aventura es la vida, con todo lo que implica. Por eso, además de escribir en televisión, de haber hecho radio acá en esta misma radio cuando estaba Larrea, me dediqué al dibujo, pero también a la pintura. Y entonces, un día me vi exponiendo en el Palais de Glass, que hay que llenar el Palais de Glass, ¿no? Y ahora estoy exponiendo chistes en River, en el Museo de River. Y me han pedido para Bellas Artes de Moreno. Estoy como en una búsqueda constante. He hecho unas cosas medias locas que a veces no me atrevo a explicarlas, pero hablan un poco de lo que me está pasando ahora que cumplo años, ¿no? Uno no se da cuenta cómo pasan los años y un día se para y dice, tengo tantos años. Y ya como el coche que me falla, uno empieza a fallar, ¿no? Empiezan algunas cosas a andar mal. Entonces se me ocurrió hacer un tipo de pintura que habla sobre los dos tiempos que vivimos. Yo creo que somos dueños de dos tiempos. Esto que me pasa ahora, que uno dice, ¿cómo ya 80 y pico de años? No puede ser, ya. ¿Pero qué pasó en este tiempo? Eso sería un tiempo. El tiempo este que ni podemos controlar ni nada. Nos pasa encima como si fuera un rayo. Y el otro tiempo es este que estamos viviendo nosotros, que es vivir con placer las pequeñas cosas de todos los días. Entonces, eso se puede hacer en pintura. Como hacer unas cosas. Miró, por ejemplo, que es lo que se pinta rápido, y sobre eso que se pinta rápido se detiene uno y trabaja en la composición de esa cosa rápida. Por ejemplo, Miró y Picasso trabajaban sobre papel de diario. No hay una cosa más efímera que un diario. Mañana el diario de hoy ya no sirve. Yo hacía un chiste en el Café Concert, decía que uno le decía a otro, el diario se hace viejo a una velocidad. Dice, ¿hay algo que se hace viejo más rápido que un diario? Y el otro le dijo, sí, mi mujer. Uno sobre el diario que lo va a tirar, que no tiene ningún valor, trabaja sin ningún complejo. Entonces preparo un pote con negro, pincel y tiro con gran libertad absoluta, y de 10 manchas que hago me quedo con 2, que son las que me sugieren algo. Digo, de estas me están, porque uno habla con lo que pinta también, y esas 2 después las trabajo. Hice una de las partes de la exposición que hice en el Palais de Glass, eran pinturas hechas en papel de diario. Es más, he vendido unas cuantas de ellas, porque tienen una gran espontaneidad que no se consigue si uno no tiene el temor de... Yo agarro una hoja, Schueller, que me salió 20 pesos, y apenas voy a tirar la línea, digo, son 20 mangos, no puedo errar. En cambio, no cabe de error, digo, lo voy a tirar, si no sale la línea que quiero, lo tiro. Y después aparecen las salpicadas, que es una cosa que han hecho los norteamericanos muy bien. Y entonces digo, ¿qué estoy haciendo? Estoy pintando mi vida, no mis horas, mis años que pasan. Y después me entro a divertir con una serie que hice de galerudos, que son unos personajes muy largos, que ahora creo que voy a hacer una exposición en el Museo de los Niños, que está en el Abasto. Eso estamos estudiándolo. Y yo creo que uno tiene que pintar de todo. Tiene que hacer de todo. Estaba haciendo hoy la tapa de un libro de un amigo del club que escribe y ha hecho un libro. y paralelamente un logotipo de alguien que iba a hacer una tarjeta y quería un logotipo original. Yo creo que uno es dibujante, hace todo. Hay días que uno se levanta, no digo que inspirado por los dioses, pero con más ganas de trabajar. Y por ahí sale algo y dice, qué lindo que es esto, qué tiempo bien invertido en una cosa que tengo y que veo, ¿no? Carlos Garaycochea, cuando uno piensa en y usted hizo una reflexión que a mí me parece muy, muy profunda, de esta cuestión de las caras, ¿sí? Cuando uno relata algo que aparentemente resulta gracioso y que se espera que cuando uno cuenta, relata eso gracioso, uno tiene que establecer la sonrisa. ¿Lo gracioso puede resultar para uno gracioso y para otro puede resultar dramático? Y puede ser, claro, claro. No todo el mundo recibe lo mismo de la misma manera, pero hay que tener la inteligencia de tratar de que eso sea útil. Yo uso mucho la palabra útil porque se hacen muchas cosas que no son útiles. Es decir, no me dejan nada. Yo voy a ver una película, una obra de teatro, veo algo en televisión, y cuando termino, si no me quedó nada, para mí fue una estafa. Me han robado una hora de mi vida. Así que... ¿Y qué hay de útil en un chiste, por ejemplo? Y habría que comprar más falda. Que la tengo de vecino, aquí no somos... Los dos andamos con bastón ahora. Y no es un tipo de una sensibilidad muy especial, es un gran tipo que se abre a los amigos que realmente considera. Pero Mafalda por algo es un éxito acá y en otros países. Cuando una cosa se hace universal quiere decir que sirve para todos. ¿Y eso le da el carácter de utilidad? Y sí, claro. Una utilidad que no es instrumental, sino eso que usted dice, me dejó algo. No, claro. No es que sirve para tal cosa, me dejó algo, ¿no? Claro. Hay algunos chistes que la gente lo recuerdan a uno y uno ya casi se olvidó de que los había hecho. Y tipo dice, usted una vez hizo una historieta con un coso y dijo, ¿cómo se acuerda este tipo? A ese tipo le quedó. Claro. Bueno, es que en realidad cuando uno siempre está en esta cuestión de la transmisión, la comunicación, el brindar un mensaje, el mensaje deja de pertenecerle a uno y ya pasa a ser parte de el oyente mismo o del que lo lee, ¿sí? Por eso se dice que cuando uno... un texto es del autor y del lector, ¿no? Me imagino que un chiste también debe ser de aquel que lo piensa cuando lo escribió y de aquel que lo lee. Y a veces esa lectura del chiste tiene un sentido totalmente diferente a aquel que realizó el chiste, que lo creó, ¿no? Claro. Yo, por ejemplo, le tomo el pelo a algunas cosas que sé que para la gente es un problema. Por ejemplo, el cubo mágico, ¿lo conocen ustedes? Sí, claro. Yo salgo con un cubo mágico, pero es todo blanco, todas las caras son blancas. Entonces les explico que en la vida hay que simplificar, modificar u olvidar para no enfermarse. De nuevo, volvamos. Simplificar, modificar u olvidar. Olvidar. Cuando uno no puede modificar, mejor es olvidarlo, porque si no le queda uno adentro, y eso es el principio de una enfermedad. Entonces explico que yo ese cubo lo hago girar y siempre queda bien. Apago la luz, lo hago girar, y cuando prendo la luz está bien. Entonces, ¿por qué un tipo que yo no conozco me va a volver loco vendiéndome un cubo que una vez que lo desarmé no lo puedo armar nunca más en la vida. Me parece que eso es un tipo de humor que además hasta casi construye, ¿no? Tengo varias cosas, por ejemplo, una cosa que coincide con Quino, que cosa curiosa, yo hacía un monólogo donde decía que teníamos que nacer al revés, nacer con 70, 80 años, que uno ya sabe a quién se parece, y puede hablar con la madre que dice, vieja, te dio mucho trabajo tenerme, que... pero los pibitos cuando nacen no hablan, se babean, se... y cada año se tiene un año menos, entonces sí, se puede hacer una fiesta, pero no sé por qué hacemos una fiesta para tener un año más, que es cuando uno se va acercando a... Y uno decía que tendríamos, después de vivir unos cuantos años, un ministro, un presidente de 7, 8 años, ¿no es cierto?, porque ha vivido para atrás. Y además uno cuando ese ministro o presidente dice algo, uno dice cállese mocoso y se tiene que callar, porque no tiene posibilidades, ya no... Y terminaba diciendo, era más largo, ¿no? Porque es un absurdo total, ¿no? Claro. Vivir para atrás. Pero uno le dice a la madre, con permiso, mamá, y se mete dentro y la madre ve con placer que va desinflándose todos los días un poco. Y un día, ¡tic!, ya no está. Evitamos los velorios, que son una cosa tan horrible, enterrarlos en lugares especiales y qué sé yo, y nos queda de él el recuerdo, que es lo único que vale en una persona, el buen recuerdo. Se han quedado callados. No. Meditando profundamente lo que usted está diciendo, ¿no? Porque me arrancamos del auto y mira dónde llegamos. Y si y eso que el coche no anda. Pero su cabeza anda muy bien porque ahora como que incursionó desde el momento en que dijo que uno dibuja su vida a la flauta, ¿no? Ahí ya me quedé. Porque uno está dibujando su vida, usted dice, ¿no? Cuando dibuja. Yo cuando presenté el libro, me acuerdo que me presentó Sorregueta en la Feria del Libro, subo y empiezo diciéndole, cuando yo tenía 5 años andaba con su lema. La gente mira y dice, ¿de dónde sale esto? Una de las cosas del humor es la sorpresa, ¿no? Yo, a los 15 años yo andaba con Luisa. A los 25 años yo andaba con María del Carmen. A los 50 años yo andaba con... qué sé yo. Y ahora que he llegado a los 70 años... ando con una artrosis que no me la puedo sacar. Y además ese lo dije porque me costó subir al escenario. Entonces, a veces uno tiene que transformar las cosas que son de dificultades en cosas que sean amables o graciosas. Bueno, estamos con Carlos Garaycochea y seguimos en el próximo bloque. Por una misma calle, distintas miradas. Por una misma calle, hasta las 9, por Nacional, la radio pública. Por una misma calle. Pluralidad de cultos, Daniel Goldman y Domingo Bresci. Por Nacional, la radio pública. Thank you. pasando mientras escuchábamos música junto al maestro Carlos Garaycochea, recordábamos algunas anécdotas que tienen que ver con esto que nos impacta alrededor de la melodía. Sí, Rosa Madreselva de Oscar Alemán, un gran amigo de Carlos Garaycochea. Sí, el negro quería que yo lo presentara cada vez que presentaba un disco. Y entonces nos sentábamos, tengo una foto justo, que para mí es histórica. Nos sentábamos y charlábamos nada más. Y tengo una anécdota que la suelo contar, aparece en la película de él, que es una película muy bien hecha. Lo presento, me quedo al lado de él y empieza a tocar y le salta una cuerda. Siguió tocando exactamente lo mismo. Le salta otra cuerda. Siguió tocando y termina lo que estaba tocando y la gente aplaude todo. Digo, no, paren un poco. Ustedes han aplaudido muy poco porque le saltó una cuerda, le saltó otra cuerda y nadie se dio cuenta y siguió tocando esto, únicamente lo hace un maestro como él. Y claro, fue una ovación muy grande. Y era como él quería que yo lo presentara, ¿no? Si pasa algo hay que decirlo. Yo no consigo las voces engoladas, opuestas. Todavía hoy hay algunos que hacen programas pegando un grito. ¡Buenas noches, mis amigos! Que son dos mentiras. Primero, no puede gritar así. Y después, mis amigos, ¿qué sabe que amigos lo escuchan? Uno no puede salir en una platea de 500 personas y decir, mis amigos, hoy vamos a hacer... Como ya se hizo amigo de 500 tipos, el tipo apenas sale. Por eso amo la naturalidad, ¿no? Si uno está resfriado, si uno está... Si estornuda, está bien, es un ser humano que estornuda. Pero eso forma parte del respeto y lo que el público quiere. Ustedes trajeron acá un montón de cosas que tocó el negro, menos O.A., que era la canción que a mí me gustaba de él, que O.A. es Oscar Alemán. No está ahí. No está en este disco, qué lástima. Se la estuve mirando, porque yo se la pedía. Bueno, tocaste de toda la gente, te ha ovacionado, pero hay una que es para mí. Y yo me quedaba al lado de él y escuchaba eso. Y me parece una cosa tan linda, tan poética. Usted sabe que la misma anécdota que usted contó con una variante, ¿sí?, se cuenta sobre el violinista Itzhak Perelman, que en medio de el concierto se le rompieron todas las cuerdas y le quedó solo una, ¿no? Entonces él terminó diciendo que tal vez el sentido de la vida y el secreto de la vida es pensar que con el tiempo se nos van rompiendo las cuerdas, porque las cuerdas se van desvencijando, ¿sí? Pero el tema es saber acompañar la melodía a pesar de que se nos rompan las cuerdas, ¿no? Es una buena imagen. Sí, sí. Claro, bueno. Y desde ahí, a ver, amigo Garaycochea, porque usted hizo tantas cosas, ¿no? Yo hay algo, y a ver, que lo quería compartir con el padre Bresi, porque yo me acuerdo de chico, los sábados a la noche, ¿sí?, estar frente al televisor y ver un programa que se llamaba Humor Redondo, ¿no? Sí, sí. Fantástico, sí, yo lo veía también. Ayer cumplió años Mesa. Era un grupo, sí, de humoristas a los cuales se les daba un tema y comenzaban, ¿sí?, a de algún modo interpretar, ¿sí?, el tema a través del humor. Sí, una vez un productor me dijo a mí, a Basurto, che, hagan una cosa, pelense, digo, porque así el periodismo va a decir, se separa Humor Redondo, hay problemas entre ellos, que yo. Entonces, bueno, inventamos una pelea. Ahora, como nunca, es imposible pelearse con Basurto, que era un pan de Dios y un tipo fenomenal. Nadie se lo creyó, ni nosotros. Entonces dejamos la pelea y dijimos, no vamos a inventar nada. Además, nadie se lo cree, que es lo mejor que le puede pasar a uno, ¿no? Pelearse con alguien y que nadie se lo crea. Claro, claro. Bueno, claro. Es un buen chiste, ¿no? Es un... Éramos jugadores de truco, porque nos hacíamos señas para ver quién hablaba de acuerdo a cómo venía el chiste de él. Pasaba a nosotros, pero lo hemos pasado realmente tan bien. Y de los cuatro, ya que quedamos dos, y Larrea, que era el conductor. Pero sí, estuvo 4 años le pedimos al canal para que salga el canal. Decía que 4 tipos sentados en una silla hablando, dice, no va a pasar nada. Yo tengo los ratings. Al tercer mes nosotros estábamos primeros en audiencia. Y la gente... ¿Cómo es la gente? No, yo entro en un lugar y digo buenas tardes, y el tipo dice buenas tardes. Pero antes, cuando hacía el programa y era aparecía todas las semanas y era conocido, que yo decía buenas tardes y todos se mataban de risa. Y dije buenas tardes, no es tan gracioso decir buenas tardes. Así que la gente crea un poco esa cosa de que uno es un maestro. Bueno, cuando yo hice Café con Ser con Verdaguer y Mario Clavel, que éramos muy amigos los tres, cuando cada 15 días más o menos nos juntábamos y íbamos a almorzar, íbamos por la calle los tres, la gente nos decía, adiós maestros, maestros. Por eso pusimos Master al espectáculo. Y lo hemos pasado tan bien. Porque Verdaguer, que era obviamente mucho más que yo, porque tenía una larga trayectoria, que yo, nunca dijo nada para mostrar que él era un poco más que nosotros. Lo pasó un poco también con Humo Redondo cuando se incorporó Basurto, Mella, Camarota, que ya tenía su propio programa y todo, jamás tampoco dijo, no, yo voy adelante porque no, donde caía, caía. Carlos, retomando algunas de las cosas que usted viene diciendo, el sentido del humor ayuda a vivir, a ser un poco más felices en la vida. Y es imprescindible tener sentido del humor. Pues hay gente muy amarga, ¿no? Para eso están los psicoanalistas, los buenos, ¿no? Pero sí, porque hay gente que se amarga y no tiene idea de que amargándose no va a solucionar nada y se va a envejecer él, ¿no? Cada amargura nos envejece un poco y no nos soluciona nada tampoco. Entonces yo digo a veces que hay que tomar el helicóptero frente a las situaciones complicadas. Entonces uno sube y mira desde arriba y dice, no es para tanto. Yo recuerdo cuando trabajaba en crítica, trabajaba como en 7 revistas. Entonces iba a mi escritorio, dibujaba, hacía un bollito y me iba a entregar. Después venía y Pascual Guida, que fue un dibujante fenomenal, fenomenal, me veía ir y venir desesperado para llevar cosas. Un día me dice, Caraycochea, venga, siéntese acá. Yo lo miro así, se produce un pequeño silencio. Me dice, nunca pasa nada. Nada más que esto, me dijo. Y yo no me olvidé nunca. Dije, es cierto, que estoy corriendo como loco. Entonces aprendí a que las cosas que puedo hacer las hago y las que no puedo hacer no las hago. Nada más. Si no, me vuelvo loco. Nosotros tenemos momentos de mucho trabajo, momentos que no hay trabajo. Lo importante es lo que sentimos, lo que hemos cosechado. Salió los otros días en un mail que me mandaron una universidad de Estados Unidos que estudió las 7 cosas para llegar a los 100 años. Primero que todo, ejercicio. Mover. Segundo, cuidado en la comida. El último es aprovechar lo vivido. Ese sería el último, que es usar la experiencia. ¿Sabes? Dos cosas que me sugieren su apreciación, ¿no? Una, hay una imagen bíblica en el libro de Números que cuenta acerca de un mago que había sido contratado para maldecir al pueblo de Israel en ese momento que había salido al desierto. Y entonces el mago empieza a subir una montaña y cuando sube a la montaña, en vez de maldición, le surge una bendición, ¿no? Es decir, desde arriba las cosas se ven de una manera distinta a como se ven abajo, ¿no? Me parece que... El helicóptero que yo le decía. Claro, ese es el helicóptero. Y por otro lado, hay un pensador medieval que fue uno de los pensadores más, más fuertes, más intensos que tuvo el medioevo, que se llamó Maimónides, que él decía, la sabiduría únicamente se adquiere, entre otras cosas, con el tiempo. Es decir, un joven no puede ser sabio porque todavía tiene esta cosa de moverse con demasiada pasión y hay demasiadas preocupaciones. Ahora, la sabiduría la da el hecho de ir despojándose de un montón de situaciones que a uno le resultan terriblemente agudas o que le pueden resultar muy agotadoras. Bueno, la sabiduría es justamente no dejarse agotar por esa cuestión alienante de lo cotidiano, tratando de mirar desde arriba las cosas de una manera diferente. Sin mirar desde arriba, entendiendo por desde arriba, tener una visión amplia, claro, y no una visión soberbia, ¿no? No, eso de ninguna manera. Usted sabe que encontré las 7 maneras de llegar a los 100 años, así que será. A ver, dígala. Dígala, a ver si aprendemos algo. Sí, primero ejercicio. Nosotros no podemos dejar el cuerpo detenido porque el cuerpo necesita que las bisagras se muevan. Segundo, buena alimentación. Hay gente que va a comer a esos restaurantes y dice, hay un restaurante que te sirve en una parva de fideos que no sabes lo que es. No es una cuestión de comer una cantidad enorme, sino de comer bien. Tercero, aprender siempre. Esto envejece. Encontrarse con que uno puede aprender algo más, algo nuevo. Cuarto, mantener la calma. Hemos hablado un poco de eso nosotros, ¿no es cierto? Quinto, dormir lo suficiente. El médico me dijo que yo tengo que dormir una siesta, media hora, lo que sea, pero ese corte parece que hace muy bien. El sexto, reír. Qué simple, ¿no? Y el séptimo, aprovechar la experiencia. Como saqué unas copias... La ve regalando por la vida. Nosotros repartimos estampitas, ¿viste? Recomendaciones para el buen vivir. Claro. Pero además esto es un estudio que hizo una universidad y a mí me parece que es un estudio serio que han hecho para... Porque hay gente que está estudiando cosas para que aprendamos a vivir mejor y esa gente hay que respetarla. Claro, pero no siempre, pero permítame, yo prefiero aprender de los humoristas y no tanto de la universidad, porque, lo que enseña la universidad en última instancia en esto es lo que usted puso en práctica durante toda su vida, ¿sí? Que es, permítanse reír, ¿sí? En la vida, permitan encontrar... ver el otro lado agradable de las cosas... Y que hay cosas absurdas que, uno no las supera, pero simplemente riéndose es un modo de superar ese absurdo, ¿no? Y perdonando. Y... muchas cosas que a veces a uno le dicen, para ofenderlo uno tiene que pensar, ese pobre, si él piensa eso y yo estoy en otra cosa ya. Y perdonándose uno también, me parece, muchas veces, ¿no? ¿Qué le parece, Carlos? Y no, eso es muy sabio. porque nosotros tenemos fallas, como el coche mío, cuando empezamos a hablar hoy, nosotros tenemos alguna bujía, no falla algún carburador. Es muy sano saberse perdonar también. Ahora, reírse de la bujía está bueno, ¿no? Y hay que reírse, no burlarse, es la diferencia, ¿no? Lo que es burla o lo que es risa. Sí. Pero hay motivos para eso. Yo a veces hago juegos de palabras y digo, por ejemplo, le hemos dado a tantos la llave de la ciudad, que ya va siendo hora de cambiar la cerradura. Bueno, yo creo que de esta manera, ¿no? Sabiendo la diferencia entre burla y risa, también aprendemos la diferencia entre lo bueno y lo malo, entre la bondad y la maldad. Claro. Y bueno, ya hemos transcurrido esta hora, una hora con mucha sabiduría, ¿sí? En donde el maestro Garaycochea nos indicó que el ejercicio es necesario, la buena alimentación es esencial, aprender siempre, es decir, es el ejercicio no solo físico, sino también el ejercicio mental. Claro. Mantener la calma, encontrar el sentido de la paciencia, que yo diría que es la ciencia de la paz, ¿no? Dormir lo suficiente. Uno cree que cuando está con vida tiene que estar todo el tiempo haciendo cosas. Y bueno, dormir, descansar, es un modo de también poder percibir qué es lo que uno hizo durante todo el día o toda su vida. Reír y aprovechar de la experiencia. Ni más ni menos que hemos tenido el privilegio de conversar en esta mañana con un ícono del humor, Carlos Garaycochea, a quien le agradecemos profundamente su presencia. Sí, le agradecemos desde lo que sabemos, leímos, escuchamos y vimos de usted, así que está incorporado en parte a la experiencia de nuestra vida, este sentido del humor. Que no usted se han enterado de todo lo que hago, porque hago muchas cosas más, pero si uno tuviera que tener un resumen de la vida de uno, que le digan al final, fue un buen tipo. Es lo mejor. Ser, ¿no?, un buen tipo es el resumen de toda una vida. Claro, que uno pueda ser recordado de esa manera, ¿sí?, es fantástico, es trascendente. Lo felicito. Si yo fuera dueño de la radio, les aumentaba. Bueno. Vamos. Recomiéndenos a María Sebane. Un gran abrazo y gracias por esta mañana, ¿eh?